¿Cuántas veces has soñado con que eres el amo del futuro? ¿Con que sabes todo lo que va a suceder siempre? ¿Con que lo tienes todo controlado? Pero como muchas ocasiones te he dicho, el control es tan solo una ilusión. Nadie sabe lo que va a suceder mañana, ni siquiera dentro de una hora. Por eso la vida es tan hermosa. Por eso la vida es tan emocionante. Porque así siempre valoramos todos los momentos, todos los instantes, como si fueran los últimos.